This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Con el interés de que Dios sea glorificado en el ser humano a través de su palabra, nos hemos propuesto comentar la palabra con toda su objetividad, descalificando todo error y siguiendo el orden de Dios, sin ninguna finalidad individualista o de grupo y nombre, sino solamente el de Jesucristo, para que Él sea glorificado en todo. Presentamos cápsulas espirituales. Estamos en este día agradeciendo la oportunidad al Señor que nos permite llegar hasta usted para edificarle con la palabra del Señor. En este día tenemos la continuación y última parte del estudio titulada Siervos de Justicia, donde vamos a estar terminando la cuarta parte del libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Pero antes de entrar en nuestra última parte del estudio de la palabra de hoy, vamos a escuchar una canción de adoración titulada En tu presencia. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Oh, precioso Dios. Y Señor, al estar en tu presencia, encontramos plenitud. Encontramos salud, libertad y una nueva perspectiva en esta vida. Presencia, vemos tu gloria en reverencia. Te adoramos ante tu trono. No hay nadie como tú. Nombre glorioso. Nombre glorioso. Por siempre exaltado. A ti, Salvador. Oh, Bien, continuamos tratando el capítulo 6, versículo 22 del libro de los Romanos. Ya hemos tratado en tres estudios diferentes acerca de los detalles que este verso 22 nos muestra. Hablamos en el tema general de cómo llegamos a ser siervos de justicia y decíamos que una de las primeras características es haber sido libertado del pecado. La segunda característica es ser hecho siervo de Dios. La tercera característica es tener por vuestro fruto la santificación. Y hoy vamos a tratar la cuarta parte que corresponde al subtema tener como fin la vida eterna. Todas estas cosas sabemos por la palabra de Dios que la alcanzamos, como dice también el libro de los Romanos en su capítulo 5, versículo 1. Que hemos sido justificados por la fe y por ello tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos en la iglesia como cuerpo de Cristo es el motivo de nosotros poder glorificar y adorar al único que se merece toda adoración y es Jesús. Decíamos que vamos a tratar la parte como fin la vida eterna del verso 22. Y cuando nos referimos a la vida eterna, para el ser humano esto es algo desconocido. En el sentido de que el término eterno sobrepasa los límites y las capacidades de la percepción humana, aunque sabemos que las cosas espirituales no las podemos razonar de una manera mental, sino a través del ejercicio de nuestro espíritu con lo que conocemos como la intuición. Pero para nosotros referirnos a la vida eterna, lo podemos afirmar rigiéndonos por la fe en los principios bíblicos establecidos por Cristo como esperanza de todos los que creen en Él. O sea, la fe que está basada precisamente en el conocimiento, en creer, en confiar, nos produce la esperanza de que un día vamos a alcanzar la vida eterna. Vamos a citar en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, en su versículo 16 y versículo 17, que la palabra dice así: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús les dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. En el versículo 29 del mismo capítulo, Jesús sintetiza todo lo que había hablado diciendo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En San Juan capítulo 3, versículo 15, el Señor dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 36, Jesús, o el apóstol Juan, refiere de Jesús diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. En la totalidad del Evangelio de Juan, todo su evangelio nos habla acerca de Jesús como la vida eterna. En su primera carta también nos habla acerca de Jesús como la vida eterna. Así nos lo dice en su primera carta, en su capítulo 2, versículo 25, que dice de la siguiente manera: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna es la clase de vida de Dios. Es eterna porque Él es eterno. La vida eterna ha sido una promesa, una esperanza, un don, como dice el apóstol San Pablo, que la podemos alcanzar en la permanencia de los principios bíblicos que Dios anuncia después de haber tenido un nuevo nacimiento espiritual, como lo hemos leído en San Juan, en su capítulo 3, versículo 15 y 16. También nos dice San Juan en su capítulo 6, versículo 47: de cierto digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. En el capítulo 10 del mismo Evangelio según San Juan, en el versículo 28, Jesús dijo: y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie le arrebatará de mi mano. Entiéndase que aunque el creyente en su diario vivir debe experimentar la gloria permanente de Dios. Jesús habla en este texto de una preservación eterna y no terrenal. Los principios citados en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 22 indican claramente, y versículo 23 indican claramente que el fin a que se refiere aquí es a la restauración de todas las cosas. Por tanto, los creyentes tenemos que vivir no por señales, ni acontecimientos, ni rumores del hombre natural, sino por la fidelidad y principio que Dios establece para que un día participemos de esa vida, vida que Él ofreció colocando en el jardín del Edén el árbol de la vida, con la finalidad de que el hombre un día tocase este árbol y viviera para siempre, cosa que Adán nunca se estimuló a hacerlo, o nunca tuvo la tendencia de acercarse para comer de él. Hoy, sin embargo, Dios nos da la oportunidad que nos acerquemos a ese árbol que representa a Cristo. Propósito de que Jesús en San Juan capítulo 15 del versículo 1 en adelante dijera que Él es la vid verdadera, representa que Él es el árbol donde nosotros podemos llegar a ser libertado del pecado, a ser hecho cautivo de Cristo mismo, a tener como fruto la santificación y como parte final la vida eterna. La vida eterna no se basa en los sentimientos, sino en hechos. Usted puede saber si está experimentando la vida de gloria en la iglesia a través de la cual Dios opera hoy. Nosotros, como colaboradores suyos, estamos en la administración de la salvación de toda la humanidad. Eso es lo que el apóstol San Pablo nos indica en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, versículo 9, que dice así la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, todo creyente que se ha unido a Dios y disfruta hoy de esa participación gloriosa a través de la iglesia que el Señor ha suplido para que los creyentes gocemos de aquellos que ojo no vio, ni oído oyó, pero Dios la ha revelado a todos los creyentes fieles de esta dispensación de la gracia, para que obremos bajo esos elementos de gloria a través de lo que son los ministerios, los dones, las operaciones. Nosotros lleguemos a ser fieles administradores del Señor, no hombres con principios de fundamentos terrenales, sino hombres que piensen, hombres que hablen, hombres que obren conforme a Dios. Por eso Pablo le dice a los corintios en este versículo 9 que nosotros somos colaboradores de Dios en esta gran empresa espiritual, si así podríamos llamarle. Nuestra finalidad es ser buenos administradores de las cosas que corresponden a Dios, en materia de vida espiritual. Dios se complace cuando el creyente tiene una vida con tendencia a la eternidad, como nos dice la Biblia, que nuestra patria, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es una ciudadanía eterna. Cuando el creyente está motivado por esta palabra, entonces se convierte en un colaborador fiel de Dios. Un hombre o una mujer que bajo toda circunstancia y paso que da, lo hace para glorificar el nombre de Dios, para exaltar a Dios, para que en todo Jesucristo sea el único alabado, pendiente de que su propósito, pendiente de que su fin, pendiente de que su final será alcanzar la vida eterna. Dios eligió a Cristo como el Salvador. Los creyentes tenemos que tener este principio en los días actuales, conocer estas cosas, amados hermanos, de que la elección de Jesús como Salvador de la iglesia, los creyentes tenemos que reconocerla. Como Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en su capítulo, primera carta, en su capítulo 2, versículo 5, y le dice: porque asimismo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Y el Señor, como nuestro Salvador, como estaban conscientes los apóstoles que Dios le había elegido para esa función que ningún otro podía llevar a cabo. Segundo elemento de la elección de Jesús es que Él se convirtió en Señor, en tener un nombre que es sobre todo nombre, nos dice el libro de los Filipenses, para que toda rodilla un día se doble delante de Él, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el tercer nombre de la elección de Cristo es que debemos tener en cuenta los creyentes que Él es nuestro sumo sacerdote. La función de Jesús es interceder por todos los creyentes en el cielo. Muchas veces los creyentes tienen una dirección contraria y errada a la palabra de Dios, en el sentido de que nos gusta tener mediadores en la tierra. Entiéndase que el sumo sacerdote en la antigüedad lo que hacía era mediar por el pueblo, presentar una ofrenda por el pueblo. Hoy ya no tenemos sumo sacerdote aquí en la tierra, sino que el apóstol San Pedro dice que la iglesia es un sacerdocio real, por lo cual nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Los creyentes no tenemos intercesores aquí en la tierra, sino que nuestro gran y sumo intercesor es Jesús, nos dice el libro de los Hebreos. Para que el hombre hoy experimente la gloria, que su fin sea la vida eterna, entonces tiene que enfocar sus ojos, entender lo que dice las Escrituras con relación a la vida eterna. Es por ello que en el libro de los Hebreos, en su capítulo 9, versículo 15, la palabra nos dice, referente a Jesús, de la siguiente manera: así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, si estudiamos todo el contexto de este capítulo y otro texto más del libro de los Hebreos, notaremos que Jesús, la Biblia lo presenta también como el que media para que los creyentes alcancemos esa vida eterna que está prometida para todos aquellos que sean fieles. En la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreo nos dice que Él es el sumo sacerdote, y aquí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice claramente que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Es decir, Jesús es quien ha mediado el que hoy seamos partícipes de algo amplio, hermano. Las cosas de Dios no están limitadas bajo un concepto humano, ni están limitadas bajo un tiempo humano, ni bajo condiciones humanas. Las cosas de Dios están determinadas en la anchura, en la longitud, en la profundidad de Dios, como dice el apóstol San Pedro aquí, de una manera amplia. Otra cosa que debemos tomar en cuenta de muchas personas en los días actuales es que toma a las cosas de Dios para presentar a un Dios de juicio, a un Dios de castigo ante cualquier situación que esté ocurriendo a la humanidad o en el sentido de la naturaleza. El apóstol San Pablo habla aquí de que las cosas de Dios son bajo la generosidad. Dios no nos va a conceder una entrada en el reino de los cielos porque nos va a tener bajo una amenaza, bajo un terror, bajo un azote. No, las cosas de Dios, dice, que llegan para que el hombre la alcance de una manera amplia y de una manera generosa. Eso caracteriza a Dios, la generosidad. Y por eso Dios ha hecho posible, a través de Cristo como mediador, que nosotros tengamos entrada al reino eterno que Dios determinó preparar a través de Cristo como Señor y Salvador de la Iglesia. De esta manera llegamos a la conclusión, de una manera sencilla, un tema un poco ampliado, la última parte de este versículo 22, pero damos gracias al Señor que podemos hablar estas cosas, porque la palabra nos dice que debemos ser testigos de lo que Dios ha hecho por la iglesia que Cristo ha ganado. Vamos a escuchar la siguiente adoración: Jesús, mi fiel amigo. Di conmigo: Jesús, tú eres mi fiel amigo. Tú nunca cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdame a mí a serte fiel a ti cada día de mi vida. Ese es mi deseo. Llévame allá donde

Serie Biblioteca Cristiana.blogspot.com.